Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Ya avanzada la última media hora de este Enredando las Mañanas. Ya nos falta poco, la hemos extrañado a la Lucre en el estudio. Así que hemos hecho ahí, hay que ver, no sé si nos escuchó, ahora que tendrá que evaluar qué pasó. Yo hablé con ella antes y me dijo que se estaba subiendo a un colectivo sin wifi. Ah, entonces así bueno, seguro que va a escuchar los audios y nos va a comentar después. Obviamente. Así que bueno, extrañando. Pido un saludo para el pelado de Radio Voces, que está haciendo redes. Ahí va, bueno, el pelado de Radio Voces le vamos a... El pelado de Radio Voces suena raro. Suena muy raro. Sí, pero bueno, así quedó geográficamente instalado en La Rioja el pelado. Decisiones que alguien toma. Así que bueno, decíamos que nos quedan ya unos 20 minutos de programa y no queríamos dejar de abordar un tema que viene ocupando muy seriamente y de manera muy constante a las compañeras y compañeros de un medio compañero de La Retaguardia, que es la mega causa ESMA, para charlar un poco acerca del significado, la importancia de esta causa en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad y para charlar también en torno a lo que han sido las últimas novedades. Es que estamos en comunicación con Fernando Tevele, integrante de La Retaguardia. ¿Nos escuchás, Fernando? ¿Qué tal, Nati? Franco, ¿cómo andan? Acá bien estamos. Muy. Mañana... Muy buen recambio, de equipo. Bueno, sí, bueno, vamos variando, diversificando las voces. Justo las vacaciones permitieron también que una pueda venir desde temprano, si no, viste, 7:45 las aulas, los timbres escolares. Si no era el monólogo de Franco. Claro. Y la Romy, que si se le animaba el micrófono, también está por acá acompañándonos. Pero bueno, vamos... Las voces, sí. Pero no las tonadas, que es lo importante. Pero teníamos una santiagueña sonando por acá, así que también. pero dice bueno. El pelado que se llama Matías. Ah, ya no es más Matías pelado. Arriola de Radio Voces. Claro. Ah, es otra persona. Es yo otra persona. O sea, no, en Córdoba era pelado. Bueno, no dilatemos más entonces porque queremos darle el tiempo que merece a esta causa, la de la ESMA, ¿no? Que así como acá en Córdoba cuando decimos megacausa inmediatamente se nos viene a la cabeza la perla. Pero bueno, así que nada, eso, queríamos que nos comentes un poco la centralidad de un proceso que ya tiene muchos años, muchos cuerpos, muchas causas, porque es una articulación de varias causas, ¿no? Claro, este es el tercer tramo de la megacausa, digamos que tiene una instancia de instrucción que la lleva adelante el juez Torres y que cada tanto va elevando algún tramo a juicio oral. Es importante poner en contexto y recordar las dos instancias anteriores, porque el primer juicio de la ESMA no terminó. El primer juicio oral que se hizo, que tenía como protagonista el prefecto Héctor Febres, no terminó porque dos días antes el imputado tuviera posibilidad de decir sus últimas palabras antes de la sentencia, apareció muerto, teóricamente suicidado, digamos, o sea, oficialmente se quitó la vida, pero nunca se estableció por qué Febres no llegó al final de ese juicio, y algunos dicen que él, al sentirse solo como único imputado y con sus ex compañeros sin defenderlo, iba a aportar datos y por eso terminó muerto. Así que así arrancó el primer tramo oral y público de la mega causa ESMA. Después está el segundo tramo que se hizo hace algunos años y que sancionó con pena de prisión a tan solo 14 imputados. Y aquí, en este tercer tramo que comenzó el lunes, este lunes la instancia de alegatos, un juicio que empezó con 68 imputados y que, bueno, después algunos se murieron, otros fueron apartados y estamos llegando al final con 60 represores sentados en el banquillo de los acusados por casi 800 víctimas. Y por eso el alegato de la fiscal Mercedes Oizarreili comenzó hablando de la magnitud de este juicio y volviendo a decir esto que nosotros reiteramos cada vez que hablamos de este tramo de la media causa EMA, que es el juicio más grande de la historia jurídica de la República Argentina, o sea, no solo el juicio más grande por crímenes de lesa humanidad, sino el juicio más grande de toda la historia judicial de la Argentina. En ese sentido, que hayamos estado nada más que 100 personas asistiendo al comienzo de los alegatos, quizás es un síntoma de cómo estas causas, por alguna razón que en algún momento estaría bueno también analizar, no tienen presencia en los juicios. Ustedes también lo deben ver así en el juicio de La Perla. No hay casi cobertura mediática, solo dos o tres medios. Uno ve, por ejemplo, que medios que antes tenían, hace algunos años, la tapa de Página 12 hubiera sido el día siguiente al inicio de los alegatos, hubiera sido claramente comenzó en los alegatos en ESMA. Sin embargo, más allá de la presencia de la compañera Alejandra Dandán para Página 12, han pasado tres días y todavía no han publicado Página 12 nada al respecto, porque están con los fondos buitres, han cambiado su agenda. Entonces, esta situación de que la cobertura mediática, si se me permite la utilización de este término en este contexto, ha desaparecido, digamos, de la agenda. La verdad es que el lunes la jornada empezó para nosotros con mayor tranquilidad, para nosotros como integrantes de la retaguardia, como integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque antes de comenzar los alegatos, los jueces tenían que resolver si aceptaban el pedido de recusación de los imputados para con los fiscales, es decir, si apartaban a los fiscales o no. Es decir, que los fiscales fueron allí con el alegato escrito, pero sin saber si lo iban a poder llevar adelante. Y una de las situaciones por las que pidieron los imputados la recusación fue por dos notas periodísticas, dos entrevistas que nosotros le realizamos a Guillermo Fiel, a uno de los imputados, a uno de los fiscales, perdón, y los imputados decían que el fiscal había así adelantado su juicio de valoración sobre los imputados. La verdad que para... Sí. Dos cuestiones sobre el... ahí estamos. Pone dos cuestiones sobre el tapete. Por un lado, la estrategia de recusación de los fiscales, por supuesta anticipación, como vos decías, de opinión, ¿no? Antipatía con los acusados, y por otro lado pone en foco, bueno, que evidentemente hay una mirada puesta sobre los medios alternativos de comunicación, en particular sobre la retaguardia, que ha llevado sistemáticamente la cobertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, ¿no? Sí, sin duda que, bueno, nosotros ya no podemos o no deberíamos dudar acerca de cómo en determinadas causas nuestro laburo forma parte de la realidad, no es solo simbólico, no es solo testimonial. Uh-huh. Nos sucedió lo mismo en la causa del juicio de Luciana Arruga, donde tanto los secretarios del juzgado dos veces el tribunal nos hizo menciones a notas que habíamos publicado durante el juicio. Está claro que hay una mirada puesta sobre nuestros medios, está bueno para nosotros que sea así, pero en este caso, también generaba la preocupación de que el material que nosotros hacemos con tanto esfuerzo desde hace 4 años, vinculado específicamente a esta temática, fuera utilizado por los imputados para recusar a los fiscales o para intentar hablar mal de los sobrevivientes y denostar su capacidad como testigo, porque obviamente, se imaginarán, no es esa la razón por la que nosotros sostenemos el programa Radial Horario y Público cada semana. Entonces nos resultaba realmente muy incómodo y muy preocupante, y teníamos el antecedente que hace 2 semanas habían apartado al fiscal Gómez en Tucumán y de la causa de Milani, y y justamente el fallo de la Cámara de Tucumán expresaba estos mismos argumentos, ¿no? Que el fiscal Gómez había adelantado su juicio en entrevistas dadas a medios locales de Tucumán. Entonces, la verdad, que la cosa arrancara así y que se rechazara el pedido de los imputados y se accediera a la lectura de los alegatos, la verdad que para nosotros fue, por lo pronto, tranquilizador. Bueno, y ayer arrancaron los alegatos, que se supone, para tomar dimensión de la magnitud de lo que estamos hablando, que van a durar 2 meses. Solo los alegatos. ¿Dos meses los alegatos? Solo el alegato de la Fiscalía. Ajá. Exacto. Solo el alegato de la Fiscalía, si se sostiene en las jornadas de 4 horas durante 3 días por semana, es probable que lleguen a los 2 meses de duración. Son casi 3.000 hojas que han escrito para dar cuenta. Y ya la primera parte de lo que han escrito y de lo que leyó Celsa Reini este lunes fue francamente muy interesante. Nosotros estamos a punto de publicar una nota sobre esta primera parte del alegato de la Fiscalía, porque allí se da cuenta de cómo hubo diferentes etapas en la ESMA, uh-huh, cómo fue cambiando la conformación de los grupos de tareas, pero incluso de las jefaturas a cargo de la ESMA, pero de ninguna manera cambió ese lugar como el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande de la Argentina, y a la vez uno de los que tiene muchos sobrevivientes, digamos, para contar esa historia. A ver, una de las cosas que, por ejemplo, son interesantes para contar y que quizás no son muy conocidas, es que la ESMA tenía algunas sucursales, es decir, varios testigos dan cuenta de haber sido trasladados temporariamente a quintas ubicadas en Del Viso, que es una zona, digamos, que queda a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, o Tortuguitas, son zonas de quintas donde había quintas operativas, donde llevaban a los detenidos por alguna cuestión en particular allí y después los volvían a trasladar a la ESMA, pero siempre en condiciones secuestrados y de torturados. Otra cosa interesante me parece para destacar de lo que fue el inicio del alegato, vos me vas cortando porque... Sí, sí, sí, te escucho. No es capaz de no terminar nunca. Es que resaltó el valor de los testimonios, la calidad de los testigos, y la fiscal Celsa Reilly decía justamente que una de las cosas por las que este juicio debería ser histórico es dejando bien en alto la capacidad de los testigos para estar siempre dispuestos, y además se preguntaba sobre cuál es el costo que los testigos pagan al pasar por estos testimonios, al ser sometidos a preguntas de los defensores francamente horrendas, que ni siquiera vale la pena repetir, pero que son hostigamientos constantes a los sobrevivientes. Se ha llegado a decir en este juicio que algunos de los sobrevivientes deberían estar acusados como cómplices del terrorismo de Estado, como actores civiles del terrorismo de Estado, de verdaderas barbaridades que, digamos, a lo que tienden es a que justamente los sobrevivientes piensen si es conveniente o no para su salud mental ser testigos en estas causas. Claro, y por suerte están ahí, están firmes, están presentes. Ahí, y por otro lado, cuando vos hablabas del porqué del silenciamiento a nivel social de estas causas, uno piensa también en que ha habido, no casualmente, una estrategia de dilatar estos juicios a lo largo del tiempo, digamos, más allá de la exhaustiva investigación que efectivamente hay que hacer, cómo estos juicios han ido llevándose adelante, poniendo a pocos, en este caso son 60, pero en general a pocos represores simultáneamente en el banquillo de los acusados, aislando las causas. Ha habido muchas estrategias por las cuales tal vez han logrado de alguna manera distanciar de manera poco lógica, ¿no? Y veníamos hablando justamente en el programa de cómo hay que en realidad recuperar la memoria histórica para no perder las continuidades, y estos juicios son centrales a la hora de pensar la historia de nuestras luchas, la historia y aprender de esas luchas, aprender de lo que han sido estas experiencias previas de terrorismo de Estado. de una manera de recuperarlas, de recuperar también la memoria de los luchadoras y los luchadores, que en particular, bueno, nos amanecíamos hoy con la noticia de que fue detenido en Río Grande do Sul Roberto Oscar González, uno de los represores que se encontraba prófugo justamente en esta causa y sindicado como responsable del asesinato del compañero, del periodista alternativo, escritor y militante de Montonero, Rodolfo Walsh, ¿no? Exactamente, sí, que también estuvo presente en el inicio de este alegato a través de los cables de la agencia de noticias clandestina ANCLA, que citaron como prueba los fiscales. La verdad que sí, es importante que haya sido detenido este personaje. No es el primer actor vinculado al asesinato de Rodolfo Walsh que es detenido en Brasil. Ya había sucedido con otro imputado hace algunos años esto mismo. Y bueno, ahora se recorrerá el camino de la de extradición del juzgamiento, ¿no? Pero sí, me quedé pensando en esto de las maniobras dilatorias para que estos juicios se extiendan y para que aparezca lo que se llama la impunidad biológica, ¿no? Es decir, que muchos sí, se vuelan impunes. Por una cuestión biológica y de esa manera zafen de la aparición de la justicia. Y vos sabés que en las últimas semanas se había pedido en este juicio que se agregara imputación por los delitos sexuales cometidos dentro de la ESMA, es decir, que se trataran como lo que son, como delitos tipificados en el código procesal penal. Los delitos sexuales tienen como una calificación particular y aquí estaban en general vienen metidos en como torturas, como tormentos, salvo algunos casos en los que ya algunas sentencias están empezando a mostrar una diferenciación. Bueno, y en el caso de La Perla, que ustedes tienen allí cerquita en Córdoba, están incluso apareciendo algunos testimonios estremecedores de varones, porque hasta aquí eran las mujeres las que contaban haber sido víctimas de delitos sexuales, y en el caso de La Perla comienzan a aparecer los primeros testimonios de varones hablando sobre cómo eran sometidos sexualmente allí en este caso particular en La Perla, pero uno supone que como sistema, digamos, en todos los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Así que, vuelvo a lo que te decía antes, se pidió que se ampliara a los delitos sexuales en la causa ESMA la imputación, porque no está contemplada de ese modo, y el tribunal lo rechazó, y el argumento fue que si ellos accedían a la imputación, exacto, se iba a demorar el juicio 6 meses más. El juicio ya lleva 2 años y medio de trámite y esto iba a demorar 6 meses más. Uno podría decir rápidamente, tienen razón, ¿no? Pero en realidad cuando vos te pones a pensar en este asunto, decís, bueno, listo, eran 6 meses más de juicio oral contra una instrucción de por separado, que seguramente va a llevar 3 años. Claro. ¿No? Sí. ¿Y vos? Entonces hay un equilibrio que nunca se termina de cerrar sobre cuál es el tiempo adecuado para llevar a juicio a estos tipos. Y vos hablabas de esto y se me venía a la mente Silvia Supo, ¿no? Otra muerte impune de una testigo muerta en democracia, asesinada y con una resolución poco clara a días de un aniversario de un 24 de marzo allá en Rafaela, en Santa Fe. Somos muchos los que pensamos que con Silvia Supo se mejoró la metodología que se utilizó con Jorge Julio López. En el caso de López, con su desaparición, aunque no se sepa nada de él, todos sabemos y presumimos qué pasó y quiénes fueron los responsables de su desaparición. En el caso de Silvia Supo, se mejoró la metodología. Entonces aparece allí como si fuera un delito común, asesinada en ocasión de robo. Para mí eso claramente, no solo para mí, para muchos de los sobrevivientes incluso, y de sus compañeros y parte de su familia, ha sido mejorar la metodología de López, claro. Y que nos quede la duda, ¿no? Darle un cierre. Lo de López quedó abierto, la desaparición forzada, son esto, ¿no? Exacto. Queda mientras esté desaparecido. Lo de Silvia, exacto, abrieron y cerraron, a su modo, no, para nosotras no, ¿no? Pero además queda oficialmente instalado como que fue un asesinato en otra, no por su calidad de testigo. Por eso a nosotros nos preocupó mucho y lo denunciamos de ese modo, lo que nosotros calificamos como sospechoso incidente que vivió Víctor Basterra. Exacto, eso te quería preguntar. El testigo, digamos, el testigo más claro y más contundente de la causa de la ESMA, que además comparte con nosotros el programa de Radio Oral y Público, cuando iba en la ruta 5, volviendo de 9 de julio, sufrieron un atentado. A ver, no hay dudas de que fue un intento de asesinato, porque intentaron primero sacar el auto de la ruta con un camión, luego el chofer de ese camión les disparó con armas de fuego. No hay duda de que fue un intento de asesinato. Lo que no se puede establecer todavía, nosotros no podemos establecer todavía, es si tiene que ver con su calidad de testigo. No, pero vos imaginate, por un momento yo no puedo ni imaginármelo, pero tratemos de hacer el esfuerzo de si se hubiera llevado adelante esa acción. Hoy tendríamos que estar hablando de si fue un accidente o no fue un accidente. Terrible. Entonces, por eso es importante también denunciar estas cosas, aunque uno no pueda tener la certeza hoy para afirmar que fue un atentado cuando fui. Así es, Fernando, y se nos va el enredando, se nos termina. Dale. Pero quería que nos cuentes muy brevemente acerca de la presentación que a raíz de este hecho y de las menciones a Oral y Público hicieron justamente en tribunales. El mismo día del comienzo de los alegatos, la querella, a través de la querella de Víctor Basterra, que tiene a cargo el doctor Rodolfo Jansón, presentamos una carta, una suerte de queja del tribunal por el uso que se le ha dado a nuestros materiales allí, simplemente para dejar constancia, digamos, para que pueda quedar como un documento quizás para futuros juicios. En este juicio ya no hay más lugar para que nadie hable, así que sabemos que esto no va a volver a ocurrir, pero queríamos como dejar una constancia, y está bueno que haya sido a través de las querellas y el respaldo no solo de la querella de Víctor, sino también de la querella de justicia ya, y seguramente también de la fiscalía, que presentará su propia nota avalando lo que nosotros presentamos. Absolutamente secundario detrás de todo lo que hemos contado, pero que también quisimos dejar constancia en el juicio de que esto ha sucedido y que es un antecedente como para tener en cuenta. Mañana, si me permiten acompañarlos en el cierre, mañana, el andando de la mañana de jueves es un andando de la mañana de feriado, por lo tanto vamos a tener casitos de producciones de todas las radios que componemos en Enredando, pero además vamos a tener dos debuts muy especiales, que son los compañeros de Radio La Bulla de San Luis y de La Pujante de Mendoza, donde nos escuchan todos los días, pero vamos a tener material de ellos para sumar a la grilla del Enredando, así que va a ser un Enredando muy especial. Y dicen que la mañana va a comenzar con posporno radial, no puedo decir más. Bueno, me descolocaste. Yo sabía lo que iba a decir y dijiste esto y me descolocaste. Será así entonces. Mañana las 10 va a haber que tener prendida la radio, escuchar el post porno radial, que es toda una incógnita de cómo se desarrollará, con tonadas mendocinas y puntanas. Puntanos son, ¿no? Sí. El porno radial va a estar a cargo de mío y de Uge. No sabemos qué hacer con Luis todavía, pero bueno, y después vendrán lo importante de las mañanas de la red, que son las noticias de cada rincón del país, que por suerte seguimos sumando en esta producción colectiva y federal. Nos despedimos entonces con Fer al aire. Acá va a despedirse con la audiencia de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la Enredando las Mañanas, para volver a encontrarnos mañana a las 10 de la mañana, en día feriado, desde cada rincón del país, recordando el 9 de julio, actualizando lo que es, como decían los compañeros, el compañero Pablo del Frente hace un rato, la independencia, y resignificándola en torno a lo que es hoy el extractivismo, las transnacionales, porque no el patriarcado, y otras instituciones que siguen generando dependencia, oprimidos, opresión, explotación. Así que la lucha sigue. Así, ahí estamos con Fer al aire, con Franco, con Romy, el Pela del otro lado, y escucharemos mañana, 10 de la mañana, desde la retaguardia. Enredando las mañanas. Así es. Adiós. Ahora, pues.